Kropotkin, 100 años. El primer deber del revolucionario será abolir las cárceles, esos monumentos de la hipocresía humana y de la cobardía. No hay por qué temer actos antisociales en un mundo de iguales, entre gente libre, con una educación sana y el hábito de la ayuda mutua. La mayoría de estos actos ya no tendrían razón de ser.